El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo, porque a frase, o conceito, o enredo, o verso e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo. Tropeçavas nos astros desastrada, sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros e o luar contra a cultura. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Volvemos al aire, queridos oyentes, y ya está con nosotros acá el queridísimo amigo, compañero acá de este programa, que va a hacer su primer columna. Columna que cuando estábamos armando este proyecto dijimos, estaría lindo tener una columna de libros. Y teníamos una persona que tiene una librería de fútbol, y qué mejor que ofrecerle ese cargo, ese puesto, ¿no?, de hacer la columna de libros, alguien que tiene una librería de fútbol. Entonces llamamos a Mateo Cortés, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Mateo? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Así es, recibí la invitación del amigo Seba, que de verdad es uno de los primeros clientes que tuvo la librería de fútbol y de los primeros contactos que hicimos en su momento. Y parte de ser agradecido fue decirle que sí a Seba para incorporarme al proyecto, así que me vi un poco dudoso al principio por un tema de tiempos, pero hizo pesar ese vínculo de un tiempo a esta parte y la convocatoria, y bueno, no me quedó otra que aceptar y acompañarlos con un placer enorme y un agradecimiento mucho más grande. Porque yo le dije, el puesto de columnista es casi suyo, y ahí se selló el acuerdo. Contrato una temporada con opción a dos más. Qué hermosura. Bueno, y esta columna se llama Libros son amores, haciendo un guiño ahí con una frase muy conocida. Y que también, como tiene el amigo Vitrola de Fierro, una columna por mes, en este caso también va a ser una columna por mes con un libro distinto que el amigo Mateo decida venir a compartir con nosotros y con toda la audiencia. Así que, Mateo, hoy, ¿qué nos trajiste para compartir? ¿Qué libro? Bueno, hoy vine acompañado del libro El Partido, de Andrés Burgo. Y quiero desde ya adelantar, porque me ven acá con el fútbol a sol y sombra. Exacto. De Eduardo Galeano, y dirán, ya nos avisó que iba a hablar de un libro y trajo otro. Y la realidad es que yo, cada vez que hablo de libros de fútbol, me vengo a el fútbol a sol y sombra. Entonces quería que hoy me acompañe acá. Y también es cierto que soy gran lector del fútbol a sol y sombra. Y es un muy buen libro. Es un muy buen libro. Y el otro día, en un arrebato de emoción, porque el partido llegó a Uruguay por primera vez, este libro llegó a Uruguay por primera vez, tuiteé que es, para mí, está entre los tres mejores libros de fútbol del mundo, al menos en español o traducidos al español. Uno es El fútbol a sol y sombra, otro es Fiebre en las gradas, y el tercero es el libro que nos ocupa hoy, que es El partido, de Andrés Burgo. Para ir entrando en calor, digamos que si tenemos que presentar este libro, que está escrito por el argentino Andrés Burgo, es un libro que es una crónica deportiva sobre el partido entre Argentina e Inglaterra, que se juega por los cuartos de final de México 86. Y me parece interesante arrancar preguntándole a ustedes, porque hay mucho de esto en el libro y ahora lo vamos a ver, ¿qué recuerdan, qué recuerdos tienen o de ese partido o de ese mundial. Los escucho. Arranco yo, soy el menos experiente en cuanto a tiempo, ¿no? ¿Vos en el 86, Darío? No, no era ni un cigoto, nada. Ah, bueno. Pará, eso entonces. Reduce a dos la población de riesgo que presenció México 86. Perfecto, a ustedes los quiero escuchar. Y porque nosotros dos ni siquiera lo vivimos. Sí, claro. Bueno, el Peri tampoco. él nació en el 94, así que imagínate. Perfecto. Sí. Yo en el caso, yo tenía 6 años o casi 6 años y me acuerdo del mundial, pero como algo que sucedía en la televisión y que le decían el mundial. O sea, no tengo idea de los partidos. O sea, yo no tengo idea de los partidos. Independientemente que yo el libro lo leí, o sea, yo lo conozco. O sea, pero yo no... tenía esa imagen que se llamaba el mundial en la televisión y está. No me acuerdo más nada del 86. Claro, a vos te pasó algo como me pasó a mí en el 82, que yo tenía 5, en el 86 ya tenía 9. Y es como el primer mundial del que tengo recuerdo. Me marcó muchísimo. Marca mucho el primer mundial. El primer mundial que uno recuerda, sí, marca, sí, mucho. Sí, eso duda. Indudablemente. Ese mundial además me agarró prestándole mucha atención, además de que estaba Uruguay, la campaña de Argentina. Y me tocó ir a las famosas cruzadas rioplatense con el baby fútbol al poco tiempo que Argentina sale campeón. Entonces me tocó ir a Buenos Aires, a la casa de un chiquilín argentino, en plena efervescencia de la película Héroes, de todo, ¿no? El tema de volverme, me acuerdo, con un gráfico con póster del Diego, comprarme los Puma Maradona, todas esas cuestiones, ¿no? Y en el partido, concretamente, me acuerdo clarito, bueno, en mi casa había un televisor blanco y negro todavía, el televisor color vino en el 87, y lo estábamos viendo con mi viejo, y yo me acuerdo que cuando vi eso, que el segundo gol, la sensación instantánea de que, bueno, que había visto algo que no era normal. Era lo que tenía, digamos, seguro era eso, ¿no? En ese momento me quedé como petrificado de que había un tipo que acababa de hacer eso en la tele. Y bueno, a partir de ahí creo que empezó un idilio con el Diego, ¿no? Que lo tenemos acá en la remera. Y lo llevamos siempre. ¿No se juega la remera con la tapabocas? No se juega la remera con el tapabocas, con la camiseta azul de Argentina, ¿no? Así que bueno, nada. Ahí va. Ese es el recuerdo. Excelente, excelente. ¿Por qué les preguntaba esto? Porque de entrada en el libro, y a medida que Andrés Burgo empieza a investigar para llevar a cabo esta crónica, se encuentra con que hay una gran diferencia entre los recuerdos y lo que efectivamente pasó. Ahí va. Lo cual nos lleva a encontrar en este libro una especie de recorrido por la leyenda y los mitos. Y a medida que el libro avanza, no es que los mitos empiezan a caer, pero Andrés Burgo empieza a investigar en cada uno de ellos. Y eso hace que el libro sea fascinante, porque todo lo que uno tenía en mente empieza o a derribarse o a corroborarse. Claro. Y empiezan a aparecer ciertos hechos que nadie tenía en mente, o hechos que toda la vida los conocimos contados de una forma. Y en el libro Andrés Burgo empieza a entrevistar y hacer investigación, y empieza a llegar a otras conclusiones. Por ejemplo, acá aparece, ¿de dónde sale eso de la mano de Dios? Porque Andrés Burgo, por ejemplo, lo va a chequear diarios y en ninguna crónica de diario está. Claro. Después se termina... En el relato tampoco. En el relato, tampoco. Víctor Hugo se da cuenta que es mano, porque dice... Bueno, hay una historia, y nos adelantamos, pero me parece interesante. Acá está la historia de lo que pasó en la cancha, de quiénes se dieron cuenta, y este es otro de los mitos que se maneja, quiénes se dieron cuenta que fue mano y quiénes no. De hecho, en la transmisión, y esto tiene que ver con el sentimiento que había en Argentina al respecto, por ejemplo, relatores televisivos no había ni uno en México. El Mundial se pasó por tele, pero los relatores radiales sí estaban en México, los relatores televisivos en Argentina. Y a los relatores radiales lo que les pasó en ese momento es que, obviamente, Víctor Hugo lo cuenta acá en el libro, él se dio cuenta que fue con la mano, y quiere corroborar con el estudio en Argentina. Y en Argentina sí. le dicen, no, no, no. fue gol, siga, siga, siga, fue con siga. La cabeza. Rulo, siga, todo siga. Rulo, todo rulo. Cuando hay gol. Víctor Hugo, y sí. Víctor Hugo le dice, che, pero acá en el estadio, y nos estamos mirando sí. con los colegas en la tribuna, parece que fue mano. Festejá, Víctor Hugo. Vos festejá que no fue con la mano. Bueno, eso está muy bien narrado por Andrés Burgo y además... No está narrado desde su experiencia, que sería parte de los recuerdos. Está narrado desde las voces de cada uno de los protagonistas y de material, ya sea diarios, tele o radio, que Burgo fue investigando. Entonces, bueno, esto ya hace de por sí que el libro sea interesante, esto de derribar los mitos e indagar sobre ciertos mitos. Como decíamos, esto es una crónica deportiva. Y me voy al gran protagonista de los hechos, que Seba recién hablaba, y se vino con una camiseta del Diego, una camiseta hermosa. Y la realidad es que si uno va a hablar del partido de este Argentina-Inglaterra, uno bien podría hacer el libro escribiendo sobre Maradona. Claro. Entonces, acá viene otra curiosidad del libro. Maradona no está siquiera entrevistado. Y hay un lindo palito. Uh-huh. Claro. Muy. A ver, Andrés Burgo está totalmente alejado de eso que nosotros tenemos en mente del porteño. Claro. Arrogante, agrandado. No, lejos de eso. Es un tipo muy reflexivo. Sí. Pero se da el lujo en el prólogo decir uh-huh. que, bueno, que entrevistó a 140 personas, dentro de las cuales no está el Diego. Que él intentó hacer algún acercamiento con periodistas conocidos, pero que todos le recomendaron que tendría que hacer un esfuerzo económico. Le sugirieron sí, sí. Un cariño económico. Hacerle llegar una oferta, tal cual, él lo dice algo así. Pero bueno, en definitiva, todos podríamos esperar que acá hable Maradona. Y la realidad es que Maradona no habla, pero esto es un trabajo completísimo. Maradona sí. habla a través de otras entrevistas y archivos de prensa. Hay 140 entrevistas que Burgo hizo en un trabajo de investigación espectacular. Es que, disculpa que te, adelante, adelante. Te interrumpa, Mateo. De adelante. La percepción que yo tenía o tengo del libro, que hace años que lo leí. O sea, ¿cómo le sacó tanto jugo a un partido de fútbol? Tal cual. O sea, tal cual. Es una investigación impresionante. Tal cual. Es una investigación rigurosa. Es precisa. No sé, Seba. No, que logra reconstruir. Yo no lo leí todo. Lo estoy leyendo, de hecho. Pero desde que empieza, ¿no? Rescatando un personaje. Casi que desconocido del cuerpo técnico. Sí. Y a través de testimonio, como decís vos, ¿no? Lo difícil es contar esto sin la palabra de Maradona y sin casi... O sea, habla de Maradona, por supuesto. Por supuesto. Pero es todo como lateral. Exacto. Creo que también eso es lo rico, ¿no? De tipo, total. El personaje principal de Maradona hace los dos goles, uno con la mano, el otro gol más recordado de la historia de los mundiales. Y está bueno buscarle como la vuelta por otro lado, ¿no? Por los compañeros. Está el famoso el que le da el pase, que se saca el rey que le da el pase. No sé, todas las historias de... Me imagino que habrán salido ahí. No, y hay una cuestión de eso que dice Mateo, de la justamente de ir contra el guiño que nos hace a veces la tradición oral o que nos engaña de una manera hasta nosotros mismos, ¿no? Sin duda. Y porque él contrasta versiones de por ejemplo, las dos personas que fueron a buscar las camisetas azules, las dos es como que recuerdan cosas distintas. Entonces, bueno, los mismos protagonistas dicen, yo esto ni me acuerdo. Y a veces pasa, ¿no? Sin duda. Y hay otra curiosidad. En lo de las remeras azules, hay un tercer protagonista, que es el tercer arquero del equipo, que es un total desconocido en Argentina. Como todo tercer arquero. Pero tiene un récord. El tipo es famoso en México, no sé cuál es el récord que vos decís, pero es campeón en América, ídolo en América de México. Uh-huh. Y él, en un momento del libro, dice, pará, estoy haciendo memoria, y el que consiguió las remeras fui yo. Porque tenía una casa de deporte. Y se acordó en el momento. Y se acordó en el momento, no se acordaba. Bueno, Héctor Celada, el récord que tiene, es la única persona, yo creo que en Argentina, y no sé si en la historia de la humanidad, que es campeón del mundo sin haber jugado nunca un partido con la selección. Él solamente estuvo convocado en ese mundial y fue el tercer arquero. No tiene ni antes ni después entró a la cancha como arquero de Argentina nunca. Y la medalla se la llevó. Tiene la medalla y es campeón del mundo sin haber jugado nunca en la selección. Sí, sí, increíble. Bueno, siguiendo con esto que decíamos de que del trabajo detectivesco que hizo, que hizo Burgo, bueno, en definitiva él opta por ir por la periferia y entrevistar a todos estos actores protagonistas de por sí, pero que no son Maradona. Una consulta que te quería hacer. ¿Hay alguna entrevista con algún jugador inglés? Bueno, sí. A ver, ahí vamos. Ahí vamos y después y vamos a terminar leyendo algo al respecto porque le cambia mucho la perspectiva a Burgo sobre los ingleses. Ahora después vamos a eso. Sí, me iba a meter en los temas que el libro toca. Entre otras cosas, están los ingleses entrevistados, todos hablan, todos unos señores. El único que quedó con cierto rencor es Shilton, obviamente, el golero. Sí. Porque la verdad, es cierto, le hicieron trampa y se comió el mejor gol de los mundiales. Aparte, ellos tienen eso de la cuestión moral, ¿no? Como pasó con Suárez, sí, ¿no? Que son como muy, no, bueno, sin duda. Son unos tramposos. Y... Exacto, sin duda. ¿Qué temas, como para meterle agilidad, qué temas toca Burgo en el tema? O temas curiosos, bueno, acá hay historia del vínculo entre Inglaterra y Argentina, pero más allá del fútbol, o sea, claro, la historia de los vínculos comerciales previos que se terminan opacados, y es lo que conocemos casi todos, por la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas en sí misma cuenta un montón de la historia, y lo que él trata de hacer referencia es que todos decimos, bueno, en Argentina estaban todos... iban todos a jugar por los pibes que fallecieron, claro, en Malvinas. Y en realidad el libro dice que Bilardo había prohibido que se hable del tema. Por supuesto, me imagino. Y los que algo del tema hablaron fueron los ingleses. Los argentinos antes del partido no decían ni mu al respecto. Claro. Burgo fue a hablar con el juez del partido, que es un tunecino, sí, que tiene una historia... Sí, sí, la historia del tunecino es terrible. La historia del tunecino es brillante. Sí. Es más, el tunecino, si se fijan los diarios al otro día del partido, catalogaron el arbitraje como bueno. Y el tunecino estaba convencido que había hecho un partidazo. Se perfilaba para la final. Sí, sí, claro. Bueno, los líos en la tribuna que involucran a Roberto Giordano, sí, al peluquero. Sí, exacto. Ahí surgió el no me peguen, soy Giordano. No, eso fue precursor. No surgió ahí porque le pegaron. Se ve que ya despertaba pasiones, sí, de gol. Ya despertaba ganas de pegarle. Sin duda. Imparate que Giordano se ande cascando por los estadios del mundo, es una cosa de loco. Haciendo de punching ball. Pero perdón, muy Giordano. Sí, porque, claro, porque avisó a los que lo salvaron de la golpiza, les dijo, ahí están los fotógrafos de caras, me voy a ir a robarle una bandera a los hooligans para que me saquen la foto. Entonces, como avisó eso que como le iba a hacer... chico. Exacto. Bueno, después se toca este tema de la camiseta azul que hacíamos referencia, las camisetas compradas último momento. Hay algo muy interesante que se rescata en las palabras del técnico inglés, que era Robson, y dice, Maradona tiene una sola buena pierna, por eso no le iban a hacer marca personal, pero ojo que en 5 minutos puede cambiar el partido. Premonitorio, porque eso es lo que pasó. Recordemos que acá estamos hablando de un primer tiempo aburridísimo en el que no pasó nada, y en el segundo tiempo, minuto 5 y minuto 9, se dan los dos momentos decisivos. Pero para traerlo un poco a nosotros, a esto, hay un protagonista uruguayo. Exacto. De esta historia. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el 78 para Borussia, que siempre Maradona, genio, ta. Argentina 2, Inglaterra 0. Sin este relato, el gol no sería menos bello, pero sí una película muda de Chaplin, dice Andrés Burgo, sobre el relato de Víctor Hugo Morales, que en el libro confiesa cosas que a uno lo hace ser empático con él. En primer lugar, si notan, pide perdón. Sí. No, terrible el relato. Lo que escuchamos recién es lo más famoso del relato. A continuación vienen 40 segundos de silencio. Imaginen, no vamos a hacer la prueba ahora, claro, pero 40 segundos de silencio en radio es mucho. Es que en un partido. Es como lo que me pasó a mí cuando estaba viendo el partido, pero solo que él lo estaba relatando. Bueno, y pide tres veces perdón. Le dice, dale voz al comentarista. Comentarista dice algunas cosas y le vuelve a dar paso, y Víctor Hugo sigue sin reponerse. Y cuenta Víctor Hugo acá que él durante mucho tiempo le daba vergüenza el relato, porque entendía que había faltado a su trabajo por eso de que, por esa exacerbación que tuvo en el momento. Pero además, más importante, y por eso decía lo del protagonista uruguayo, me parecen dos cosas, o más interesante para nosotros, ¿no? Sí. Víctor Hugo dice: a mí me costó mucho relatar Uruguay-Argentina. Sí, claro. Porque yo quería que gane Uruguay. Pero trabajaba para Argentina, entonces era como un poco raro eso de gritar, a ver cómo gritaba los goles. Y lo otro interesante en referencia a Uruguay es que muchos de los compañeros de Maradona, e incluso Maradona, y eso está documentado acá, dicen que el segundo gol a los ingleses, este gol maravilloso, bello, de ballet, hermoso, dicen que Uruguay no se lo hubiese hecho. Obviamente, porque... Lo hubieran bajado antes. Lo hubiesen bajado antes. Claro. Y ahí voy a un punto interesante que, bueno, si ven el video, Maradona, a uno de los últimos que elude es un jugador con amarilla que se cuida de pegarle, pero el resto lo corretean y no lo enganchan. Y no lo enganchan. Hay estudios de que la velocidad tampoco era una locura. Recorrió ciertos metros a un ritmo bajo de velocidad. Pasa que con la pelota atada al pie... Sí, la llevaba. Claro, porque no es que tampoco vaya tan rápido. ¿No? Vos lo ves que va el tranquito cuando sale del medio. Exacto. Pero no es que lleva... E incluso define cayéndose. El calor, claro, la altura, sí, ¿no? También que... Y era mediodía. Sí. Lo que tiene es que el loco te mete unos piques asesinos. Claro. Te metía unos rebajes... ¿Te parecía? Claro. Bueno, sí. Y él siempre cuenta, el loco te lo relata a memoria el gol y tiene esa visión de que del otro lado venía. Cuando viene Fenwick, claro. Sí. Te hace así. Sí, claro. Sí. Y dice que le pegan. Lo veo a Butcher y lo veo a Jorge. Sí. Yo cuando le pego al arco y me pegan una patada atrás en el muslo y me dolió, pero cuando vi que la pelota entró, no sentí nada. Aparte hay algo que viene a colación de lo que decía Seba, por ejemplo, de lo que cuando él vio ese gol, de lo que nosotros estamos rememorando, que puede hablar de los mitos. Y el otro día estoy leyendo otro libro que hablaba, por ejemplo, del gol. Que el gol es algo que sucede una vez en la vida y se terminó. O sea, nosotros podemos ver 20 millones de veces este gol. Sí. Ahora, pero el que estaba enfrente a la tele y vio eso, que sabe que está sucediendo, tiene ese plus que creo que también alimenta un montón de cosas. Wow, terrible, sí. Sin duda. Y otra cosa interesante en relación a Uruguay es que Maradona años después dice que para él uno de los mejores partidos que jugó en su vida es contra Uruguay en ese Mundial. Exacto. Es el partido previo a... Sí, varios ingleses. De los jueces argentinos dicen que fue como el partido en el que se dieron cuenta que estaban para campeones, ¿no? ¿Sí? Y que fue el partido más difícil de la Copa. Sí. Tal cual, también. Sí, sí. Una gran asistencia de Eduardo Acevedo. Eduardo Acevedo lo dejó solo a Pasculi. empujarla. Hola, Acevedo. Pobre Pasculi, que después del siguiente partido va al banco. Y es uno de, se quedó apenado, claro, por el Mundial. Porque... El compañero de habitación de Maradona. Exacto. Bueno, en definitiva estuvimos hablando del partido de Andrés Burgo. Antes de hacer el cierre, que lo vamos a hacer leyendo, quiero dejar algunos detalles para quien se haya tentado con el libro, pero después de terminar de escuchar el programa quiera empezar a indagar o en el tema. Tres cositas. En Spotify hay un podcast que lo hace el propio Andrés Burgo hablando de Argentina e Inglaterra. Entonces son 5 capítulos muy interesantes en los cuales repasa, por así decirlo, el libro. En su sitio web, Andrés Burgo subió algunos fragmentos del libro. Y yo creo que está buenísimo, yo lo volví a ver en cuarentena, es mirar el partido entero. Que adelanto, los primeros 45 minutos son aburridos. Y después hay los primeros 5 minutos del segundo tiempo... Sí, es como la continuación del primer tiempo. Pues vienen los dos goles el de la mano. Después entra Barnes, que sí. la complica. Y después hay dos cosas ahí del partido que están buenas. Siempre nos quedamos con eso del pase del negro Enrique a Maradona, sí. te arranca la jugada. Pero hay algo que sucede segundos antes, que es un foul de Batista sí. a un inglés para sacarle la pelota. ¿Qué foul? Pero es foul en se un vio, mundial y acá y en el fútbol es foul en el fútbol 5. De esos que uno dice, che, dale, cobralo. Sí, sí. No, claro, que ahora que hablabas vos, Mateo, del relato, yo la otra vuelta estuve mirando el partido en YouTube, pero por ejemplo, la página Relatores, que es la que está Víctor Hugo en Argentina en este momento relatando, cuando hizo fecha el mes pasado del partido, pasaron el partido a la misma hora que sucedió. A las 3 de la tarde estaba todo el mundo enganchado con la previa. Lo pueden buscar en relatores.com.ar porque está toda la transmisión para escuchar. Sí. Y lo hicieron a la misma hora. Sí, lo pasaron sí. hace un mes, creo. Recordaba, Seba, que hay un libro, de hecho, que se escribió, que es el relato de Víctor Hugo entero. Transcribe el relato completo. Transcribe el relato por completo. Así que bueno, esos tres aspectos antes de leer el libro, que finalmente llegó a Uruguay en una nueva versión. Yo acá traje mi versión de tapa naranja. Ahora hay una nueva versión que Planeta sacó a la calle con el saludo antes de comenzar el partido entre Shilton y Maradona. Con un capítulo que Andrés Burgo agregó sobre un partido de mujeres entre Argentina e Inglaterra. Y bueno, nada, esto forma parte de una colección de la editorial Planeta que se llama Mirada Crónica, lo cual está compuesto por crónicas, coordinado por Leila Guerreiro, que es buen periodista y cronista. Exacto, creo que le da como el sello exacto. a la edición. Para el final, bueno, decirles que en definitiva el libro está en Uruguay, por supuesto que está a la venta en Librería de Fútbol. ¿Y dónde queda Librería de Fútbol? Ahí vamos a eso. Librería de Fútbol queda en Pocitos, en Chucarro 1112 bis, esquina Mazzini. De verdad, para mí, que este libro haya finalmente llegado a Uruguay es terminar de completar el podio de los mejores libros de fútbol, porque el fútbol Azul y Sombra, por supuesto que está. Fiebre en las gradas en este momento no está, pero estuvo. Y bueno, que esté el partido a disposición de futboleros, a uno le permite poder contarle que ese es de los libros favoritos para mí y contagiar las ganas de leer a otros. Sin duda. Yo te quería hacer una pregunta a modo de resumen. Lo tenemos que haber hecho quizás al principio, pero esto es lo mismo, el orden no nos altera. ¿Cómo se te ocurre a vos a armar una librería de fútbol? Porque me imagino que la persona que le gusta leer fútbol, tener un lugar de referencia para ir a buscar libros de distinta índole futbolera, ¿no? ¿Cómo se te ocurre a vos y cómo haces todo ese proceso? En breves palabras o con lo que puedas. Sí, yo cuando arranqué con el proyecto detectaba que los libros de fútbol y de deporte en general no tenían su lugar en las estanterías de las librerías, pero eran libros que estaban y existían. Claro, y mi experiencia personal, y tal vez a más de uno le pasó, era ir a la librería y decir, che, ¿tenés tal libro? Y que me mirasen con cara de ese libro no existe. Claro. Mirá, sí. Bueno, el libro existe. Porque te digo que sí. Te digo que sí. Bueno, ahí surge un poco la idea. Fueron, al día de hoy van 4 años que estamos en esto. Empezó como un hobby mío de vender libros a través de internet. Y hoy en día tenemos un local físico en los cuales en donde vendemos libros de fútbol y vendemos libros de todo tipo, de todas las temáticas. Ese fue un poco el proceso de la librería hasta llegar al día de hoy. Y la verdad que haya llegado el partido, reitero, es un placer porque es algo desde el inicio que venía buscando. Claro. Si es un libro que tiene 4 años por lo menos. Es de 2016. Sí. Bueno, yo lo leí en 2016. Sí, es de 2016. Si les parece, cerramos. Vamos. Leyendo a Andrés Burgo. Bueno, se me salió el marcalibros. Unos lindos marcalibros, librería de fútbol que estamos acá disfrutando. Dicho sea de paso. Podemos leer lo que una dice. Una frase de Galeano me tocó a mí. Ya lo encontré. Bueno, vamos, Mateo. Dice así Andrés Burgo en la página 169, reflexionando un poco, y esto viene a colación de lo que vos me decías, de la palabra de los ingleses. Hasta que comencé este libro, había pensado en los futbolistas ingleses como supongo que lo hacen millones de argentinos, como los villanos que merecían el castigo de una justicia divina. Como dijo Jorge Valdano, la mano de Diego, de todos modos, fue una sola, y en la guerra, Inglaterra nos había metido miles de goles con la mano. O como escribió el escritor uruguayo Mario Benedetti, por ahora es la única prueba fiable de la existencia de Dios. Pero mientras avanzaba en la crónica, comencé a preguntarme si el 22 de junio de 1986 hubo realmente un solo tipo de héroes o si también entraban en esa categoría los ingleses, grandes en la derrota, sin ocupar el rol de víctimas de conspiraciones, una práctica a la que cada tanto recurren los futbolistas y también nosotros, los hinchas y los periodistas. Rumié las palabras de Fenwick, Hodge y sus compañeros, esa dulce resignación de que el genio y el diablo vestían la camiseta rival, y mi frontera entre ganadores y perdedores se fue tornando más difusa. Radio Pedal. Embajada y sin frenos.